Con un preámbulo musical de Chulpi Tostado, ahí estamos entrando a los micrófonos. Esto se llama Polución Sonora, a las 2:07. Por acá estábamos en controversias por los minutos en el tiempo, pero qué bueno que hayan aprovechado este tiempo para disfrutar de algo de música, sobre todo ecuatoriana. Le mandamos saludos a nuestro amigo Adrián Torres, que está del otro lado de las cabinas, en el control master de este programa. Esta tarde estaremos conversando con un amigo que nos viene visitando frecuentemente desde que empezó este programa, prácticamente, desde hace 4 años más o menos. Siempre has estado presente con nosotros, amigo. Eric Salazar es su nombre de pila, más conocido como Ghost Blues. Con él estaremos conversando hoy acerca de el Reiki y todo esto de la nueva era, la nueva ola, de que todo el mundo anda haciendo yoga, de que está de moda muchas cosas, y queremos indagar un poco más sobre ese tema. Así que de eso vamos a estar conversando, amigo. De una vez, si quieres presentarte para luego ir a escuchar algo de música. Un gusto con todos los oyentes. Es muy grato estar siempre en este hermoso programa. Qué bacán, amigo, qué chévere. Como así, a breves rasgos, ¿de qué vamos a conversar? ¿Qué nos has traído así como para poner sobre la mesa hoy? Bueno, ahora vamos a entender ciertos puntos de vista a los cuales quieren llegar todas las culturas del mundo. Y aquí en el Reiki, que es de energía cero, tiene mucho que ver con la energía del vacío. Siempre dicen que nos vaciemos, que estemos vacíos, pero para estar livianos y exacto. Eso. Exacto. ¿En dónde entra eso? Todo eso vamos a ver. Chéverísimo. De eso vamos a conversar. Y vamos a empezar con algo de hip hop. ¿Y por qué escogí estas canciones cuando estuve haciendo el playlist para este programa? Porque hace unas pocas semanas me pegué con la sorpresa de que el Eric sabe freestylear y le sale bien. Y me quedé con esa idea en la cabeza, así que dije, debemos algo de rap también para compartir esta tarde. Esto se llama Mugresuréate, desde Mugre Sur. Vamos ahí. Soy étnico de esta jungla llamada Ecuador, utilizando al rap como autonomía de pensamiento. La calavera es gata, símbolo universal. Por eso acuérdate cuando hables mal del man o de la que se autoplaquela. Con ese complejo de que yo soy de oro y vos de cobre. Aquí el objetivo es inamovible, conservar la raíz de nuestros originarios. Estoy galvanizado, por eso esto es inoxidable. Cuasi clásico, mugres no han venido ni se están yendo. Usando rojo, que aleje el mal de ojo. Invoco al universo, Tata Inti, Pachamama, la libertad. Panecillo, la forestal, resalto las periferias. Porque andes en lo que andes, en los Andes. No de síndromes, de que no puedes. Te oyes genérico, intercambian rumores. Y te puedes convertir en spam. Tonga, mechocos bien abiertos. Que yo traigo sueltos para las viudas y los años viejos. Superan goras en esto de aguantar en el rap. De chiripa, es con exquisita agonía, pay por lo dado y lo no dado, mal santiguado, zángano encamado, paridera si no estás caminando, me ofrecen un trabajo de ternura, pero solo tengo trapos sin gravedad, aquí o allá, un disfraz vale más que la materia gris que no hay, arrarrao, arrarrao, cuando se den cuenta que la mierda fertiliza mucho más, arrarrao. Lo reconoces con mis voces, con mis frases. Y tú a qué clase faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución mi bro, no es cuestión de complicarse. Lo reconoces con mis voces, son mis frases. Y tú a qué clase faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución mi bro, no es cuestión de complicarse. Hey yo baby, lo me do. Hago monicas, la vida en un flash. Listo para aprovechar el solemne dirección del sur. Yo, es por el power. Latin lover, whatever, I know that. Ahí estamos, mugresureando, empezando con algo de rap ecuatoriano desde el sur de Quito. Escuchamos Mugresur con Mugresurete. Y esta tarde estaremos conversando con, les decía, con Eric Salazar. ¿Y por qué con él? Porque, bueno, él tiene, digamos, como en su hoja de vida, en sus estudios formales, digamos, tú has estudiado ciencias ancestrales. Quisiera empezar por ahí. En principio quisiera que me digas qué mismo estudiaste, qué es lo que estudiaste y para qué. Ajá. Y de dónde te nació el gusto de estudiar eso. Bueno, yo estudié lo que se llama Reiki. Ahora aquí hay la facilidad de que el Reiki se puede sacar un título hablado por la CNESID. Ya. Entonces ese es un punto interesante. Ahora, ¿por qué entré a estudiar todo esto? Bueno, llegó como sorpresa, o sea, la pregunta inicial para que me hayan llegado todos estos temas es ¿qué es lo que mueve al universo? Ya. Entonces, por medio de esa pregunta, de pronto llegó el Reiki. ¿Por qué te preguntaste qué es lo que mueve el universo? Eso es... Un día uno se levanta y dice, ¿qué será lo que mueve el universo? No, ¿cómo nace? ¿Cómo nació esa pregunta inicial? El no, por hecho, qué. Sí fue un buen día que me levanté y de azaroso pronto, total. Claro, o sea, a preguntarse qué es lo que está pasando dentro de la vida de uno y qué pasa uh-huh. muchas veces con estas corrientes esotéricas que dicen que hay algo más que solo un cuerpo muerto, sino que todo es un ente vivo, y eso es... Por algo lo dicen, de pronto fue el inicio, ¿no es cierto? Claro, por ahí va todo. Entonces, esa pequeña pregunta ha llevado a que ya me ha llegado de Reiki, justamente porque de pronto, igual unos días después de esa pregunta, un amigo me dijo que alguien estaba practicando Reiki y hacían esferas de energía con las manos. ¿Ya? Claro, y yo me quedé... ¿Cuál Dragon Ball? Claro, igual. Entonces, ahí fue donde ya... Ya te llamó la atención mucho más. Ahí ya profundicé un poco más de temas, con igual algunas lecturas, con lo que es el Kybalión. Actualmente estoy estudiando psicoanálisis y ocultismo en una escuela argentina que se llama Edipo. Psicoanálisis y ocultismo. De pronto esto de la palabra, los conceptos se pueden así, como que a veces la gente escucha ocultismo, uy, ¿qué es eso que pasa? Oculto, misterio, miedo... ¿Qué es esto del psicoanálisis? ¿Por qué relacionarlo con el ocultismo? ¿Por qué empezaste también, digamos, necesariamente uno, me imagino que le surge la necesidad de seguir indagando en cosas, en conceptos, en ideas, y por eso ahora decaes en esto? ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, justamente, o sea, el tema del oculto es lo más profundo, por eso está oculto. Y justamente... En esta escuela que estoy ahorita la relacionan con lo que es psicoanálisis, porque dentro de nuestra mente, cuando nosotros emprendemos camino interior, encontramos un montón de cosas que solamente están dentro. O sea, tiene que ser un análisis profundo incluso en lo que uno dice. Entonces eso lleva a develar muchos aspectos que tiene uno dentro de la vida y no se da cuenta. O sea, muchas veces uno actúa como máquina y si no lo desoculta, no se da cuenta que puede haber una acción que a uno le esté perjudicando. Desocultarlo se puede entender también como evidenciarlo, ¿no? Ponerle en... Porque muchas veces... Darle la luz. Exacto. Muchas veces la gente está pasando por conflictos, por problemas, por muchas cosas y... Están ahí, digamos, pero no los asimilan, no los aceptan, no los en conceptos más formales, no los enfrentan. Exacto, a veces no los ven. Y no los ven también. Cuando no los ven creo que es más complejo. Pero la mayoría, yo creo que sí hay una cantidad de gente que mira la problemática en sí, alrededor y todo, pero le es muy difícil cambiar de idea. Justo hoy estaba leyendo un texto, que de hecho lo publiqué, les voy a leer un ratito después, sobre esto de que es tan difícil para algunas personas cambiar la idea, cambiar el molde, cambiar el modelo, mientras que para otras se pregunta uno, ¿no? ¿Por qué les es tan difícil a estas personas cambiarlo? Y no sé, esta dualidad también es un poco compleja en cuanto ya a materializar lo que estamos hablando, que es todo esto de las energías y todo. De eso es lo que vamos a conversar en el siguiente bloque, ¿te parece? Sí, ya la perfecto. Cuestión de materializar estas cosas, y ya nos vamos adentrando en esto de la nueva era, del Reiki, de todo lo que está sucediendo en el presente. Vamos a escuchar algo de música. Lo que escucharemos a continuación es esto viene... Es algo gringo, tiene ascendencia ecuatoriana este señor se llama Helado Negro. Esta canción se llama It's My Brown Skin y viene desde Estados Unidos a bueno, cargo de Helado Negro. It's My Brown Skin. My skin glows in the dark, shines in the light, so good that holds me tight. Off of you. un saludo inmenso a la Polución Sonora, con mucho aprecio, sobre todo porque sé que en el mundo de la música independiente, sin ustedes, sin gente como la Polución Sonora, no existiríamos. Y gracias a la gente que escucha la Polución Sonora por estar apoyando también todo ese concepto. Soy el baterista de Guadarrayo. Para atracar a nadie vamos a matar, tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser. Regresamos y también le mandamos saludos a Andrés Caicedo, baterista de Guardarraya, que se tomó el tiempito ahí de mandarnos un saludo. Muchísimas gracias. Y esta tarde conversando con la gente de Reiki Cultivos de Sed, encarnado, digamos, en la presencia de Eric Salazar, Ghost Blues, un gran amigo de la casa de acá de Polución Sonora. Estábamos conversando sobre esto de mover energías y de todo, del Reiki, que parte también de muchas dudas, muchas preguntas. Creo que eso es lo fundamental al momento de, al menos, de encontrarse con este tipo de cosas. ¿No? Con este tipo de ideas, el empezar a hacerte preguntas a veces un poco absurdas también, a veces que uno nunca se las ha hecho y que, como tú dices, azarosamente un día, ¡ta! ¿Por qué el árbol crece así? ¿Por qué siempre hay árboles? ¿Por qué la naturaleza está presente en todo lado a pesar de que le pongamos cemento? Cosas, no sé, tan banales que de pronto le pueden llevar a uno a indagar dentro de uno mismo y encontrar esas respuestas. ¿Qué es esto de viajar dentro de uno mismo? Esto de viajar dentro de uno mismo básicamente es un análisis. Eso es algo muy interesante, porque, o sea, hay el punto de vista en el que siempre uno estaba viajando dentro de uno mismo, pero ahora ya cuando uno se implica en conocer qué pasa en el viaje, es donde entra el análisis, o sea, ver exactamente cuáles son mis funciones, qué es lo que se está haciendo, y ahí son a replantearse absolutamente todo, incluso por qué uno come con tal mano, porque uno tiende a decir tal ciertas cosa, digamos, palabras. Que es complicado conseguir trabajo. O sea, ¿qué en uno le hace decir que es complicado? ¿Qué historia tiene en uno? Ahí está el viaje que uno tiene que emprender. Porque, como decías antes, a muchas personas no tienen problemas cuando van a emprender algo. Cualquier tipo de acción. En cambio, a otras se les hace extremadamente complicado la misma acción que para el otro es fácil. Es fácil, totalmente fácil. Entonces ahí está el camino interior, que dentro de nosotros nos está deteniendo. Y eso es todo, básicamente todo el viaje. Una vez que haces este viaje, que pues, no es tan corto como conversarlo en un minuto, dos minutos de toda la vida. Una vez que haces este viaje, cuando regresas, en estos momentos en los que regresas a la realidad, ¿cómo plasmas estas cosas? ¿En qué se plasma? Digamos, cuando ya vas hacia adentro, te preguntas las cosas, indagas sobre ciertos momentos que tú tuviste, que los puedes llegar a curar, a sanar. ¿Cómo lo plasmas ya en la cotidianidad? ¿En qué se plasma? Claro, justamente inicia todo desde un pensamiento. Entonces, a este pensamiento uno tiene que ver los puntos de vista que están jugando. A ver si es que está en un extremo, está en otro extremo, está en el medio. Ya, una vez discernido los puntos de vista que pueden llevar a la idea hacia otro resultado, ahí es donde ya uno tiene que entrar a sincronizar lo que es la emoción. O sea, la idea se sincroniza con la emoción. Hay un análisis previo de la palabra y de ahí uno se dirige. Entonces uno se dirige a hacer algo denso. Ponte, en lo que se está viendo, uno tiene que encontrar qué es lo que está fallando siempre, cuál es la falla de uno. Entonces uno como hacer un ABC del carro. Exactamente, o sea, si está fallando algo, después te va a cobrar. Claro. Entonces aquí es lo mismo, una vez que analizamos los puntos de vista de nuestra idea, nos dirigimos y en lo denso ya es, puede ser cualquier acción, o sea, puede ser comprar algo que uno crea conveniente, pero se le ha hecho complicado por algo dentro de uno. Ahora, uno logra comprar eso al rato que tomó en cuenta la falla. Si es que no toma en cuenta la falla, a lo mejor no lo logra hacer. Ponte en mi caso, mi falla, o sea, la que he detectado y que me ha mermado algunas cosas, es la suposición. Suponer que ya están las cosas. Claro. Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta que esta suposición siempre va a venir a mí. O sea, es como un río. Entonces yo tengo que aprovechar esta fuerza. Entonces, cuando ya inicio trabajo interior, me doy cuenta cuando estoy suponiendo, y cuando ya me doy cuenta que estoy suponiendo algo, más bien me pongo en acción. O sea, no lo supongo, sino voy a aclararlo. O sea, voy a concretar. Que se concrete, exacto. Entonces, que no sea una suposición. Justamente puede ser cualquier acción que uno decida, pero siempre tomando en cuenta la falla en uno, si no es complicado. Eso es interesante, cómo uno en la cotidianidad le toma importancia a la falla, incluso de las máquinas que tenemos, el auto, la computadora, el microondas, la refrigeradora, la lavadora, está fallando, llévele al técnico, algo está pasando, límpiele. Pero muy pocas veces nosotros hacemos una limpieza de conciencia, ¿no? Porque de eso se trata al final, más allá de lo religioso o lo moral, se trata de precisamente eso, un poco como ir metiéndose en los tubos de la conciencia, en las alcantarillas, de ir viendo qué uno puede encontrar. Claro, eso. Justamente es el llegar al punto cero, o sea, Reiki significa energía cero. Entonces esto es lo que nos dicen todas las culturas, o sea, que hay una energía en el vacío, hay que llegar al vacío, vaciarse pensamientos, pero ahora, eso es inentendible, porque, bueno, con palabras es inentendible. Justamente ahí se topaban todos los maestros que le decían al discípulo, tienes que llegar al vacío, pero el discípulo rara vez entendía eso, tenía que pasar un camino hasta toparse en la forma en la que él se puede vaciar, y eso es gran parte de todo esto, ¿sabes? Eso quiere decir que el lenguaje tiene un límite para, digamos, para llegar a entender este tipo de cosas energéticas. No basta con la palabra. Exacto, o sea, uno para entender completamente eso tiene que implicarse. O sea, no es posible que te den una cátedra sobre el vacío y ya entiendas el vacío, porque no te has implicado. O sea, lo mejor puedes tener algún tipo de conciencia sobre lo que es esto de llegar a la energía del vacío, pero si no te implicas, no la vas a alcanzar. Y volviendo a lo concreto, sucede con las cosas prácticas también de uno, ¿no es cierto? Uno estudia una carrera en la que aprende muchas cosas. El momento de la práctica, de la realidad, a veces todo es muy distinto, muy al revés. Sucede también eso, digamos, ya en la cotidianidad. Claro, justamente se va por otro lado porque uno no tomó en cuenta la falla en uno. Sobre todo eso. Y es justamente ese es el quid del asunto, que el Reiki no está alejado de nada de lo que se hace normalmente, o sea, yo tengo una vida normal, aplico Reiki, pero ya es el camino que tengo de introspección el que me hace estar implicado en todo este movimiento del Reiki, o sea, toda mi vida tiene que ir en eso, o sea, fluir, claro, fluyendo. Entender qué es lo que pasa cuando me lleno de cosas y cómo vaciarme de eso. Vamos a conversar de eso en el siguiente bloque y ahorita te invito a que le escuchemos a un amigo guayaquileño. Él es fabricante, Paquito Mendoza, que ahora ya está viviendo por acá, así que le mandamos saludos ahí a nuestro amigo Francisco Mendoza. Esto se llama La Ola, desde Guayaquil con Fabricante. Piedra verde en la frente es la rebelión. Siempre hay caliche, Simón. No busque lamentación. Todo imperio caduca y esta es la celebración. Llevando tierrita al sol, luna azul, bendición. Gusanitos preparados, que el banquete ya empezó. Y dice: llega la hora. Dije cuestión. Romerito seco de muerto resucitó. María bajón subido, ninguna red la atrapó. Remo guindando de la rama del tronquito mecedor. Te arropa la refrescación, masaje por el corazón. Salpicón del giro vital que nadie puede hacer parar. Con brújula de chacaná, el camino asomará. Con brújula de chacaná, vamos todos a festejar. Y dice, wey, llega la hora. La Ola, estábamos escuchando ahí con Fabricante desde Guayaquil, Francisco Mendoza, un artista, ¿qué será? Un artista sonoro más que un músico, sí. Porque dedicado sobre todo a los sonidos, mucho, mucho a los sonidos. Así que grandes saludos para él. Le mandamos saludos también al licenciado, que es integrante de la producción de este programa, al señor César Castillo, que debe estar escuchando, y al señor Fernando Probaño, quien también está detrás de la producción de este programa. Porque próximamente estaremos ya publicando las nuevas sesiones Polo Sonoro, amigos. Están por pendientes una de las últimas en cabina, la del teléfono que pudimos hacer. Eso fue más o menos por el año pasado, así que lo vamos a publicar. Luego está la de Psycho Clown, que está también ahí editándose, y próximamente estarán los canguiles junto a nosotros, que ya grabamos la sesión. Así que les mandamos saludos a toda la gente de Macas que estuvo pendiente de la grabación que hicimos junto a los canguiles. Así que chévere, muchísimas gracias a ellos. Y igual, a finales de este mes estaremos sonando algunos nuevos segmentos y algunas nuevas cosas de México que vienen a partir de la radio Cusey FM. Así que originando su señal desde México, Guadalajara, enviarán algunas producciones también para compartirlas con nosotros. Y de igual forma, este programa estará sonando próximamente en México también, así que por allá también te escucharán. Eso, amigos, sobre esto que estamos conversando esta tarde acerca de... y precisamente eso iba a decir. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy día? ¿Por qué ha generado tanto interés el tema energético, el tema de que ahora hay un despertar general de la gente sobre preocuparse un poco más de los temas metafísicos? Ya no solo es no sé, lo que era antes de la religiosidad ni nada. Ahora también la gente como que habla mucho, por ejemplo, de buenas vibras, te doy buenas vibras, o las malas vibras, o los malos aires. Se habla mucho ya de eso. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo es que hay tanta conciencia alrededor de lo metafísico? Es muy interesante este punto. Estamos viviendo ahorita en una etapa de luz, según lo explicaron los mayas, igual toda la cultura, las culturas mexicas. Estamos entrando en la vibración del sol al Sion, que es el sol donde nuestro sistema solar está girando. Entonces, en esta época hay mucha luz, igual hay una capacidad eléctrica impresionante, igual lo acota Nicolás Paucar. Él dice que incluso por esta capacidad de electricidad que tenemos, las cosas están funcionando más rápido. O sea, se precipita mucho más rápido una acción en estos tiempos que antes. Ya. Y eso es... Todo sucede más rápido. Exactamente. O sea, uno puede aprender cosas en una tarde que antes le tomaba siquiera unos 2 años. Por eso ahora la novedad también de que todo está en YouTube con tutoriales, digamos. Incluso ahí se explica esto, ¿no? De la novedadería de... mira el tutorial y ya está todo, ¿no? Exacto. O sea, vivimos en la época de la luz. Estamos entrando en la época de la luz y... Justo aquí ya hay un montón de información. Ya las los textos de muchas culturas que antes eran casi inaccesibles para la mayoría, ahora ya lo son. Uh-huh. Entonces, gracias a eso, ha habido un despertar, por así llamarlo, pero igual hay la contraparte, que es lo que le llaman la New Age. La New Age es todo lo opuesto a la nueva era, según lo acota José Luis París. ¿Qué pasa aquí? O sea, hay mucha nota de que las energías, la buena vibra, que las señales, pero realmente hay muchos desvíos. O sea, con todo esto del Reiki se ha enfocado, ponte, en lo que es la sanación a personas, pero se ha dejado de lado lo que es el crecimiento personal del reikista, la implicación. O sea, ahora cogen, dan en un curso, fin de semana, salen 20 reikistas, pagaron $200 y después a la práctica no les funciona. Claro. Porque, o sea, no se puede a todo esto dar solamente un conocimiento teórico. O sea, es imposible. Tiene que haber una implicación y la implicación ya va toda la vida. O sea, aquí... Lo que decíamos del viaje interior, ¿no? Ajá. Entonces, justamente ahorita las personas quieren mejorar su vida y a lo mejor es una búsqueda que siempre ha estado en el humano, que no se ha dado su encuentro total. A lo mejor algunas personas han encontrado cómo hacer su vida, pero la mayoría no. Y ahorita todos optan por mejorar su vida, por encontrar la mejor historia. Claro. Entonces, por eso es el boom del yoga, del reiki, de muchas cosas, la acupuntura incluso, pero... Uh-huh. Todo se ha reducido a técnicas, y no es que... Técnicas efímeras también, ajá, ¿no? Del, o sea, momento, está sucediendo. Claro, es como que ya venden ahorita lo que son afirmaciones. La afirmación no sirve de nada, o sea, eso es lo interesante que uno entiende. La palabra de uno no le sirve al otro. Claro. Entonces, aquí están muchos grupos como Loro repitiendo afirmaciones y, o sea... Pueden estar repitiendo cualquier cosa solo porque el maestro les dijo y no hay un recorrido interno para uno descifrar. En uno mismo. En uno cosas, mismo la frase. Sobre todo. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, la New Age viene a confundir muchas cosas. Ahora la nueva era es esta época de luz. Esta época de luz en la que nuestras acciones se precipitan más rápido. Hay que tener la conciencia para... entender qué es lo que falla dentro de mi vida y qué tengo que tomar en cuenta para que esta falla no me repercuta dañinamente. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando. O sea, ha habido mucha contaminación de técnicas, que solo con la técnica vamos a resolver todo, que vamos, vestámonos de blanco, no comamos animales, pero ni siquiera es eso. O sea, los hombres más sagrados de Perú, los quero quechua, comen llama, y no por eso son menos sagrados. Por supuesto. Entonces, eso es otra, ¿no? Eso es importante lo que dices. Esta sacralidad también mal direccionada que le han dado a ciertas cosas. A veces ese puritanismo también que hay en algunas tendencias, en algunas ideologías, más allá de cualquiera que fuere, pero sí existen extremos, hay que reconocerlo. Dentro de dentro de esto también que estabas hablando de que hay un despertar, una etapa de luz y hay gente que también ha mal llevado esto, lo que yo analizo, lo que yo veo al menos y que conversaba el otro día con alguien de mi casa es que hay gente que tampoco, digamos, no está en ninguno de los dos polos, o no ha despertado ni tampoco le interesa el tema y sigue viviendo en su espacio de confort. Sin embargo, dentro de ese mismo grupo yo veo que hay mucha confusión. En el mundo actual se ve eso, por el mismo hecho de que hay bastante información en internet, en todos lados. Tú mismo decías que hay acceso más a los libros con más facilidad. Esta saturación de información, esta posibilidad de compartir con todos, de conversar con alguien de otro país a través del Facebook, de compartir experiencias, como que le ha confundido también a este grupo de gente que no está en ninguno de los dos extremos. Claro. ¿Qué pasa con eso si es la mayoría de gente? Según yo lo veo, es la mayoría de gente que no ha logrado direccionarse hacia algún lado. Claro, o sea, ¿qué pasa con estas personas? O sea, más que todo tenemos que entrar en el punto de vista en que somos un espíritu humano colectivo. Entonces dentro un de... Un todo. ¿Perdón? Un todo. Entonces, aquí no todos tienen la capacidad para darse cuenta de algunas cosas o para replantearse muchas cosas. Uh-huh. La educación mismo que juega ahorita en Occidente es para que uno se acostumbre a las normas. Claro. Entonces, este acostumbramiento a rajatabla de muchas cosas hace que las personas no se replanteen nada, que piensen que todo ya está perfecto. Uh-huh. O sea, y a pesar de que no esté perfecto, porque si vamos a ver cómo está la vida de las personas, o sea, claro, vivimos en un mundo en que todo el mundo está lleno de problemas a cada rato, o sea, uh-huh, es difícil encontrar una persona feliz. O sea, la persona que todavía no ha entrado en la conexión con él mismo, o sea, de analizarse, de encontrar un camino para entender qué está pasando con este mundo, qué está pasando con cada uno de nosotros, simplemente es necesario. Ante todo, sí. Es necesario, porque ponte, alguien que de pronto ya se hizo la pregunta de cómo se mueve el universo, como fue en mi caso, que no creo que sea la única persona que lo haya hecho, uh-huh, ya accede a otros puntos de vista, pero estos puntos de vista es necesario que se complementen con las personas que básicamente están viviendo solo como máquinas. Claro. Por repetición. Exactamente. Entonces, básicamente son personas máquinas, pero es necesario. Hay un punto en el que va a haber la capacidad de energía suficiente para que la persona asimile, despierte. Pero eso tomará su tiempo. En todo caso, nosotros también nos vamos a tomar tiempito y les vamos a aportar un poco a ese despertar, porque yo creo al menos que la música aporta mucho en eso, en la posibilidad de conocer nuevas cosas. A través del sonido creo que se puede acceder a un mundo infinito de posibilidades, y la música te da ya los caminos, los mecanismos ya hacia dónde está la idea. Así que por eso este programa está dedicado también a la música, sobre todo a la música independiente del Ecuador, y eso creo que también nos hace muy felices y muy contentos. Así que seguimos escuchando algo más de música. Esta es la segunda banda internacional que vamos a escuchar en este horario. La primera fue Eyaculación Postmortem de España. Ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Voz Propia. Ellos vienen desde Perú, un grupo de post-punk buenísimo. A mí me encanta, al menos. Yo me acuerdo que contigo escuchábamos hace algunos años, sí, este grupo. Bueno. Buenísimo. Esta canción se llama Invisible. Desde Perú, Voz Propia. Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. We'll be right back. Estás escuchando Polución Sonora. Desde Perú escuchábamos a Voz Propia, un grupo de post-punk buenísimo. A mí me encanta ese grupo, al menos desde que lo escuché. Me acuerdo que de los tiempos en los que te conocí, así que será unos, ¿qué? 4 o 5 años más o menos. También. Más, ¿no? 2009. Unos 8 años. 8 o 9 años, qué loco, cómo ha pasado el tiempo. Desde esos tiempos me acuerdo que escuchábamos bastante post-punk. The Wake, escuchábamos de esta banda, Voz Propia, Parálisis Permanente, EPM mismo, Eyaculación Postmortem, Paralíticos, un montón de bandas que también nos unieron de alguna forma, nos unieron. Claro. Bandas que están también vinculadas a todo esto que estamos hablando, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocerles, justo también pensaba en esta semana eso, de conocerles a los de Eyaculación Postmortem, una banda bastante vinculada a lo satánico, a todo lo oscuro, así. Claro, porque su música, su estética está direccionada hacia allá, digamos, y la gente como que lo entiende desde ahí. Cuando conversamos con ellos y los vimos atrás de las máscaras, atrás de las vendas... Muy buena onda las personas. Yo lo único que puedo decir es que son unos seres llenos de amor. Ajá. Es increíble porque son, en serio, son unos seres llenos de mucho amor. O sea, pueden compartirte ideas, cosas, conversaciones muy interesantes y sin, no sé, como que sin ninguna previsión, sin ninguna restricción. Comparten muchas cosas. Me sorprendió mucho eso a mí. Me pasó lo mismo con esta otra banda, ¿cómo es esta? Behemoth. Yeah. Unos polacos ahí todos fríos, así grandotes y todo, que parecían soldados y todo, unas personas de lo más relajadas y tranquilas. A veces se tiene esos estigmas, ¿no es cierto? Esos estigmas de que la gente que está vinculada a todo este mundo de las cosas, de que sí, que está, no sé, como tentando al diablo. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta de la moralidad? Moralidad cristiana, religiosa, llámese cualquiera. ¿Qué pasa con esto dentro de este mundo? Aquí, ¿a ti qué te han dicho? ¿Qué te han dicho por esto de estudiar todo este mundo del ocultismo? ¿Qué pasa con esos estigmas que hay alrededor de eso? Bueno, eso es interesante. O sea, justo el punto de la felicidad. Por cierto, un saludo a Bichito Editores y a los amigos que nos están escuchando en Brasil. ¿Ves, hijo? Ah, cierto, sí, les mandamos saludos a la gente de Brasil ahí. Qué bacán, algún rato tenemos que conocer esas tierras brasileñas. Claro, entonces lo que pasa aquí, o sea, se les ve felices porque están cumpliendo algo que ellos se plantearon. ¿Ya? Y eso es lo principal. O sea, no necesariamente uno tiene que estudiar psicoanálisis, ocultismo, reiki para hacer su vida. Ahora, esto es muy interesante, las personas que no estudian todo esto y logran plasmar sus sueños, plasmar sus acciones, son personas que ya están tomando en cuenta que ellos incluso tienen un fallo, porque no se pueden permitir eso, ¿sabes? Y eso es clave, ¿sabes? Las personas que logran cumplir sus metas son personas que tienen muy claro dónde está su fallo. Uh-huh. Y eso es lo que podemos ver, o sea, yo soy una persona feliz, o sea, yo no tengo que estar haciendo rituales con sangre de chivo o irme... sacrificando gatos. Claro, una cosa así. Para nada, o sea. Pero muchas veces las personas creen que soy brujo. Yeah. Claro, ese es el estigma de las personas que manejamos de energía, que... Ah, maneja reiki, alguna cosa, brujo. Cual si estuviéramos en Salem, dices. Claro. Brujo, brujo, sabían sumar 2 más 2, brujo. Claro, pero ahí ya es muy, muy lo que digan los demás, y eso es de trascender. O sea, no porque el otro diga algo, yo me lo voy a tomar a pecho. Uh-huh. Y eso siempre hay que tener en claro, porque incluso si es que uno se toma a pecho lo del otro, ahí uno tiene que darse cuenta que más bien el otro sí está dirigiendo la Correcto. Realidad de uno. Y se está cargando otra realidad en mí, digamos. Y ahí sí es de mucho cuidado, porque el otro sí sabe dirigir mi vida, no yo. Claro. Entonces, sí ha sido una vez en una exposición, estaba dando una charla a unos chicos y vino el señor encargado del lugar. ¿Ya? Y dijo, no, se retiren de aquí porque esto es brujería. No. O sea, rayas. Y ahí con apoyo del Ministerio de Salud, todo, nada, o sea, hay personas muy cerradas, pero uh-huh. ya nada, el otro no puede manejar mi realidad. Claro. Eso es lo que creo que prima en todas las personas que cumplen sus metas, uh-huh. porque, o sea, hacen lo que ellos quieren, o sea, y son felices. Ante todo. Para ir cerrando, ¿tú crees que es posible que la persona o los seres humanos puedan curarse a sí mismos de las cosas, sanarse? Es más a la sanación, la cura es un medio, ¿no? Entonces, sí, pero ahora esto requiere camino interior, requiere a uno verse y ver qué le está pasando a uno, o sea, ¿por qué me siento mal cuando pasa esto? ¿Por qué no logro lo que yo quiero lograr o por qué no lo logro del modo que yo quiero lograr. Una de las cosas recurrentes cuando uno está en esos problemas es, al menos lo que a mí me ha pasado es la palabra. Es muy difícil cambiar desde el concepto, desde la palabra, el repetir lo que tú decías, el no tengo plata. Es que no tengo plata. Es que mientras sigas repitiendo lo mismo, va a seguir pasando eso. Va a seguir que no tienes dinero. Pues hasta por repetición suceden las cosas, ¿no? Claro. Y la palabra al menos ha sido una herramienta fundamental como para crear realidad. Podría ser de pronto entonces desde ahí una posibilidad también para sanar. ¿Puede ser de pronto? Sí. De hecho, la palabra es fundamental en todo esto. Pues el pensamiento no tiene que quedarse en pensamiento, sino tiene que pasar a palabra. Entonces, cuando le pasamos a palabra articulada, hablada o escrita, podemos analizar. Si es que no hay ese análisis, puede que uno tenga la bonita idea, la extraordinaria idea, pero no se plasma, porque a veces puede haber algún desvío dentro de lo que uno está diciendo. Pero justamente ahí está, al rato que uno ya encuentra cuál es el desvío, con eso mismo se sana, porque ya puede dar paso a cambiar las cosas, pero si uno no lo encuentra, así le digan una afirmación, que lo dijo el maestro más alto de cualquier cosa, que no le va a servir de nada. Claro. O sea, va a, incluso con esa afirmación, fregarse la vida. O sea, ¿es más fácil hacerle contra una energía o canalizar la energía? ¿Qué es más sencillo? ¿O qué es lo más recomendable? Lo recomendable es hacer que fluya. O sea, porque ponerle el contra a resistirse, y aquí el sufrimiento es por la resistencia. Claro. O sea, todo sufrimiento aquí es por resistirse a algo. O sea, muchas personas sufren porque se fue un familiar, o sea, se murió. Y se resisten a la pérdida. Se resisten al cambio. Entonces, ahí es donde uno sufre. Cuando uno no está con resistencia, más bien deja que las cosas fluyen, las guía a conveniencia de uno, ahí es donde todo está en calma. Pero eso es un arte realmente, y eso es toda la vida. O sea, estar en una situación complicada y a eso guiar para otro lado que no me dañe a mí, ahí está el quid del asunto. O sea, tener control de la vida de uno en uno. Entonces eso es interno. Eso está interesante. Ya para cerrar de una vez con una canción, sigamos un ratito más. ¿Cómo tener control de la vida de uno cuando estás clavado todo el día en el celular? Cuando tienes el gobierno que te dice qué debes hacer. Cuando tienes una escuela que te dice qué debes aprender. ¿Cómo tomas el control de ti mismo frente a eso? ¿Cómo lo haces? Bastante complejo en un sistema. Claro, justamente aquí hay que tomar en cuenta que hay paradigmas, hay cosas que le están contando que uno es real, que no es real. Ahora, uno darse cuenta que están recomendando, o sea, son recomendaciones de que se puede hacer eso, se tiene que hacer eso. O sea, digamos, hay el celular que lo que te venden es que siempre estés en el celular. Eso te van a vender, y de hecho, para eso está el celular incluso, para que siempre estés ahí. Pero ahora, todo este mundo de la energía no es necesario en decir, ah, bueno, soy espiritual y ahora ya no utilizo teléfono ni nada. No, o sea, hay que utilizar todo, o sea, hay que utilizar absolutamente todo, pero no dejar que eso lo absorba a uno. Y eso es en lo que fallan las personas, o sea, tienen el celular y se absorben. Se van a la política, les absorbe la política, la economía les absorbe, o sea, ellos no manejan, más bien el otro les maneja a ellos. Y uno sale de eso con el análisis. Entonces, ¿se puede entender que, digamos, dentro de estos mismos conceptos y de las mismas realidades, uno puede crear su propia realidad, su propio camino? Sí, uno crea, pero cuando no está absorbido por el otro. Ya, en la independencia, en la libertad. En la libertad propia de elegir uno mismo. O sea, yo puedo utilizar el celular y no por eso soy menos espiritual. O sea, pero yo soy el que guía las acciones del celular, más no el celular me guía a mí. O sea, estar todo el rato en el celular, a ver qué está pasando, ya se le acabó algo. O sea, ahí más bien el celular me está absorbiendo a mí. El celular me está diciendo qué hacer, qué no hacer, qué estar pendiente, qué no. Entonces, esa no es la vuelta. O sea, siempre en claro que uno es el que está haciendo la realidad a cada rato, a cada segundo. Con eso le dejamos también a la gente como un ejercicio, ¿no? A la gente que esté escuchando, que va a escuchar este programa, precisamente para hacer eso, lo que decíamos, como cambiar un poco la realidad a partir de eso, a partir de la palabra. y a partir de lo que estamos diciendo ahorita, o sea, ¿qué está fallando en lo que estoy haciendo? Y empecemos a no tanto a frentear eso, sino como para a canalizarlo de mejor manera. Claro, hay que tenerle presente y canalizarlo. Chévere, amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo que cerrar este programa que ha sido de lo más interesante. Yo tengo que igual invitarte en otro programa porque por me favor. Quedan un montón más de dudas, un montón más de cuestionamientos sobre este tema. Pero, en todo caso, ha sido muy ameno. Este programa continuará. Nos seguirás visitando, por claro supuesto, amigo, sí. Ghost Blues. Y nada, yo te saludo con mucho respeto, con mucho cariño. Gracias por todo lo que ha sido este camino también hasta ahora. Uh-huh. Muy agradecido por todo lo que hemos compartido también tras los micrófonos, y ahora agradecido por que me hayas acompañado en este espacio. Igual agradecido estoy yo con todo esto que se está formando. Polución Sonora es un ejemplo de magia. Qué bacán, muchas gracias, amigo. Nos despedimos con algo de Guayaquil también, ya que hemos estado guayacos esta semana. Esto es Moshi Moshi, esto se llama El Sueño. Polución Sonora, chau.